12 y 10 minutos, esta sintonía ya saben que nos trae cada dos lunes nuestro espacio, nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, junto a la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Lourdes, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio en el que hoy, tal y como avanzamos a nuestra audiencia, vamos a ofrecer más detalles. Lourdes nos va a ofrecer más detalles sobre qué es el mindfulness y cómo puede ayudarnos en general a todos en el día a día, pero en este caso enfocado a los niños y niñas. Además, Lourdes, muy relacionado con el tema que abordabas la pasada semana, iba a decir, bueno, hace dos semanas, sobre la autorregulación emocional. Y en ese sentido nos comentaba, ¿verdad?, que una buena herramienta era precisamente el mindfulness, y es precisamente lo que querías hoy abordar. Así es, Carlos. Ya sabes, bueno, como hablábamos fuera de antena, que hace un tiempo, en plena pandemia, y dedicamos un programa a mindfulness. Y bueno, hice una pequeña introducción. Yo la verdad que tengo bastante interés en que cada vez se sepa más sobre qué es esto, que hay un nombre que no manejamos mucho, y bueno, voy a intentar aportar, y sobre todo que es algo, no sé, hoy tengo que tener cuidado, Carlos, porque me emociona, me gusta muchísimo, y quiero transmitirlo, pero no quiero perderlo. Lo primero que quiero transmitirle a los oyentes y a las oyentes es que el mindfulness es algo que se puede manejar muy bien, que es fácil de llevar en el día a día, y que además, bueno, como ya veremos, aporta muchísimos beneficios, y sobre todo que está al alcance de todo. Eso es lo que quería decir, que está al alcance de todo, que no hace falta decir, bueno, es que yo no tengo estudio, o es que yo no tengo tiempo, o es que yo no tengo recursos. No hace falta recursos materiales, no hace falta grandes estudios, no, ninguno. Simplemente es el conocimiento, el adentramiento, y ir investigando, es una herramienta vital. Toda una filosofía de vida, ¿verdad?, como ahora nos vas a comentar. Y de hecho, sería una herramienta muy interesante para todos nosotros en general, aunque en el día de hoy, bueno, pues vas a enfocarlo en concreto, más especialmente para los niños, pero como me decías, ¿no?, tenemos que estar todos implicados para que esto además llegue realmente a nuestros hijos. Así es, mindfulness es algo que, bueno, como todos los temas, siempre digo, esto es para los niños, pero también sirve para los adultos, esto es para los niños grandes y los niños pequeños, ¿no? Efectivamente sirve para todos, pero en los niños es una herramienta que, bueno, cuando de verdad quien investigue un poquito y le dé por mirar y le dé por leer y vea testimonio, y además, si llegáis además a comprobarlo, a incluirlo en vuestra vida, os va a sorprender y os vais a preguntar que por qué esto no se maneja más, que yo estoy casi prácticamente segura que cuando pasen unos años esto estará más a la orden del día, espero, ojalá. Pues si te parece, nos quedamos con esa primera pregunta. Seguro que le sonará a muchas personas que nos estén escuchando, a otras quizás no. ¿Qué es el mindfulness? Pues mira, Carlos, hay muchísimos conceptos sobre el mindfulness. De hecho, hay personas que piensan que mindfulness es únicamente meditar. Y no es únicamente meditar. Mindfulness podríamos decir que es una filosofía de vida. Es una manera de enfocar. Evidentemente no tiene ningún tinte religioso, es totalmente respetuoso y compatible con todas las creencias, pero podríamos decir que es una filosofía que evidentemente se desarrolla a través de la práctica de la meditación. Pero claro, tenemos un concepto de meditar que pensamos que es ponerse ahí con un hábito naranja, con la flor de loto, a estar ahí una hora. Y no, podríamos decir que mindfulness es atención plena. Es una práctica de meditación terapéutica que ayuda a reducir el estrés. Mira, el mindfulness lo descubrió una persona que todavía vive, que es Jon Kabat-Zinn, o sea, que su creador todavía, que es relativamente nuevo, y él lo creó en un hospital para enfermos crónicos de dolor. O sea, él veía que no tenían suficiente con el abordaje médico, que no podían paliar los dolores, y este hombre buscaba incesantemente algún método o algo complementario que pudiera ayudarles a sobrellevar pues esas crisis de dolor tan fuertes que sufrían estos enfermos crónicos. Bueno, pues lo desarrolló, es verdad que tiene un origen budista, pero no tiene ningún tinte religioso, y empezó a desarrollarlo con estos pacientes, y en 8 semanas, que es un programa que se llama MBSR, en 8 semanas, donde sus pacientes llevaron este programa de meditación, pues comprobó que había reducido muchísimo el dolor, que tenían otra actitud. Entonces, lo que pensó es, si esto ha funcionado con enfermos crónicos del dolor, para personas que tienen malestar, ansiedad, estrés, pues para personas sanas esto puede ser maravilloso. Y así comenzó, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos decir, hay miles de conceptos para explicar un poquito cómo funciona. Es lo que te permite es observar la realidad en el momento presente, en el aquí y en el ahora, sin intención de juzgar. O sea, tú miras. El objetivo es aquietar la mente, parar los pensamientos. La mente no se puede quedar en blanco, pero sí podemos parar, acallar la mente. Entonces es observar los pensamientos sin juzgarlo, con plena apertura a la aceptación. Se basa en una práctica o en una rutina de meditación terapéutica y que, bueno, que tiene muchísimos beneficios emocional y físico, ahora hablaremos, ¿no? En un principio, el objetivo principal es reducir el estrés, y la técnica principal es centrar la atención, o sea, mi atención se centra en la respiración, y ahí focalizo la atención en el aquí y en el ahora. Tomar distancia de los pensamientos, o sea, yo ya no estoy conectada a mi pensamiento, a lo que me hace sufrir, sino tomo distancia y lo veo desde fuera. Entonces observamos como espectador, no hay que hacer nada. Es muy simple, yo pienso que es tan simple que a veces se ve complejo, pero es algo maravilloso. De hecho, lo que te centra mucho, por eso digo que es la filosofía, Carlos, te centra mucho en el aquí y en el ahora, en el vivir, en el momento presente. Muchísimos expertos dicen que si viviéramos el presente no sufriríamos. De hecho, los niños pequeños, ¿por qué son felices? Porque ellos están viviendo el momento. Puede pasar algo, que papá se va, lloro, y en el momento que papá se ha ido, otra vez me estoy riendo, ¿no? Pues están viviendo el momento. Pues se supone que el mindfulness es eso lo que persigue, la atención plena, estar aquí y ahora. Normalmente, ¿qué hacemos? O vivimos en el pasado, un exceso de pasado, tristeza, que ahí viene un poco la depresión, es el origen de la depresión, o un exceso de futuro. ¿Qué va a pasar? Voy a poder pagar el piso, los niños van a estudiar, me preocupa esto, me preocupa aquello, que es el motor o la gasolina de la ansiedad, ¿no? El exceso del futuro. Entonces, el mindfulness pues nos permite estar en el aquí y en el ahora, porque realmente es lo único que existe. De hecho, el presente, dice, no sé dónde escuché eso, ¿no? Que viene de present en inglés, perdona mi pronunciación que es patética, present en inglés es regalo. Así que tenemos que pensar que el presente es el regalo que tenemos y es el que tenemos que disfrutar. Así que bueno, sin perderme mucho y recapitulando, podríamos decir que mindfulness es una práctica terapéutica, es una filosofía de vida que se centra en vivir el presente. Así que atención plena en el presente, y como decías, algo que puede parecer tan sencillo y obvio, pues es precisamente lo que no solemos hacer, ¿no? Vivir y pensar en el presente. Como tú comentabas, una sociedad como la actual, en la mayor parte de las ocasiones, o estamos pensando al pasado, en muchas ocasiones, o bien vivimos mirando al futuro, y más que en el ahora, qué ocurrirá, qué pasará, qué puedo hacer, y por tanto, bueno, pues es cambiar ese enfoque, ¿no? Totalmente, Carlos, es que si fuésemos conscientes de ese mecanismo y del funcionamiento que tenemos la mayoría de las personas, ¿cuántas veces te duchas y tú te duchas sintiendo el agua por tu cuerpo, oliendo el gel, ¿no? Tú te duchas y tú estás pensando qué tienes que hacer, o estás escuchando al niño que no ha hecho la tarea, coges el coche y llegas a los sitios y no sabes cómo has llegado, no eres consciente del viaje, todo esto se ha convertido, porque además durante una época, Carlos, se fomentó muchísimo la multitarea. ¡Oh! He hecho esto y aquello, ¿no? Entonces, esa cantidad de hacer mil cosas a la vez pues nos hemos dado cuenta que ha ido muy en detrimento de la salud mental, de la salud física y sobre todo de las relaciones interpersonales. No estamos presentes, ya no digamos el tema de la pantalla, ¿no? Pero el vivir siempre mirando adelante, mirando detrás, nos desconecta mucho, en este caso que estamos hablando de nuestro hijo, nos desconecta mucho de las relaciones con nuestro hijo. Por eso el mindfulness tiene muchísimos beneficios. Además, nos genera un espacio y una herramienta vital para reconectar con nuestros niños. Pues precisamente nos vamos a quedar con ellos, si te parece. ¿Cuáles son los beneficios del mindfulness? Bueno, pues como venimos hablando, Carlos, es beneficioso tanto en niños como adultos. No hay duda ninguna. Fíjate si es importante, que también lo estábamos comentando fuera de antena, que en colegios de Holanda, de Gran Bretaña y de Estados Unidos ya está incorporada al currículum. O sea, como una, no como una asignatura, sino como una destreza, un hábito, como un contenido más a desarrollar. Está totalmente implantado. ¿Por qué? Porque esto es como los idiomas, como cualquier hábito. La infancia es una etapa ideal para que los niños dominen la atención plena, de manera que no solo se convierta en un hábito, sino que sea una actitud con la que afrontar la vida. Carlos, es que la vida no se va a adaptar a nuestro hijo se tiene que adaptar a la vida. Entonces, el tener la capacidad y tener las herramientas y las destrezas, como puede ser el mindfulness, ¿no? Uno de los beneficios, el más inmediato que se nota, es que los niños están más tranquilos, tienen más calma, mejora muchísimo, eso está demostrado, hay numerosos estudios que mejora el rendimiento académico, mejora todas las funciones ejecutivas, lo que es la atención, la concentración, la programación, la toma de decisiones. Realmente, pero Carlos, no estoy hablando, hay estudios y está demostrado, cada vez se está investigando más de esta práctica, porque evidentemente pues está aportando muchísimo. Podríamos decir que mindfulness se ha convertido en un escudo contra la vulnerabilidad infantil. ¿A qué me refiero la vulnerabilidad? Carlos, la infancia es donde se crea la estructura emocional del adulto. O sea, todo lo que son formas, emociones, funcionamientos, actitudes, se forjan en la infancia. ¿Qué ocurre? Que muchos eventos estresantes, con esto no quiero tener que tengamos miedo, ni yo estoy diciendo que cualquier cosa trauma a los niños, pero que hay muchos episodios estresantes que pueden afectar a nivel psicológico, físico y sobre todo al aprendizaje. ¿A qué me refiero con episodios estresantes? Bueno, pues depende del niño o de la niña. Pues como hemos visto, una pandemia ha afectado muchísimo a los niños. Hay muchísimos niños con ansiedad, con miedos, que el miedo es algo evolutivo en el desarrollo del niño, pero con unos miedos mucho más intensificados. Una separación, un tema de acoso, una falta de integración, alguna dificultad de aprendizaje, simplemente unos ritmos de vida de papá y mamá muy estresados, un papá o una mamá con algún tipo de problema, cualquier cosa puede afectar. Y esto no estoy diciendo que tengamos que tener a los niños entre algodones, pero que tenemos que ser conscientes que todo eso afecta, nos gusta o no afecta. Y el mindfulness potencia, a nivel de beneficio, potencia el autocontrol emocional y, como he dicho antes, no todos los procesos cognitivos. Es muy eficaz para reducir los síntomas de depresión, estrés y ansiedad. También una herramienta que se está utilizando muchísimo para potenciar, como decía antes, la atención en niños que sufren trastornos de atención y de hiperactividad. Un estudio reveló que un entrenamiento de 8 semanas, de hecho el programa como tal está estructurado en 8 semanas, mejora considerablemente la atención y reduce los comportamientos impulsivos. De hecho, se ha comprobado que el mindfulness provoca cambios significativos en la autorregulación, mejorando las funciones ejecutivas del niño, que me refería a las funciones ejecutivas, pues planificación, toma de decisiones, organización. Por eso repercute directamente en el rendimiento académico. Otra investigación descubrió que la práctica del mindfulness mejora, como he dicho antes, el rendimiento académico. A largo plazo, incluso puede generar cambios duraderos a nivel cerebral. Sabemos que el cerebro tiene neuroplasticidad y está demostrado que la práctica de la meditación, la práctica de mindfulness, genera cambios a nivel cerebral. La amígdala de las personas que practican meditación es menos reactiva. ¿Esto qué quiere decir? Que existe menos probabilidad de que las emociones tomen el mando y experimenten reacciones pues intensas de miedo, frustración, de ira, de enfado. Además, al mismo tiempo, el hipocampo, que es una zona muy importante para el aprendizaje y la memoria, muestra una mayor densidad neuronal. Todo esto digo de gente, de personas que practican la meditación. Sí. Y además la corteza prefrontal, que es la involucrada en la toma de decisiones, el razonamiento y el autocontrol, es más activa. Bueno, Carlos, beneficio, me puedo estar, de verdad, he enumerado beneficios más a nivel, como más clínico, más a nivel teórico, pero es verdad lo que yo vengo a decir a nivel de experiencia, ¿no? A mí a nivel personal y con mi hija, ¿no? Cuando tú practicas el mindfulness y la meditación, lo que notas es, a veces la persona, la expectativa que se cree que una vez que hace el ejercicio, o sea, que en el ejercicio va a disfrutar. Bueno, no tiene por qué. Hay veces que en la meditación, estoy hablando ahora a nivel de adulto, pero con los niños también va a pasar, te aburres, o sea, simplemente te aburres y tienes ganas de que acabe. Otras veces puedes llorar, puedes estar triste. Otras veces puedes disfrutar muchísimo. Te puedes poner nervioso, nerviosa. Lo que sí es cierto, que a medio plazo, se siente, pues podríamos decir que es quietud interna, es calma interna. Y en los niños se nota. Evidentemente también se nota en los niños si lo hacen los papás. Porque los papás pues estamos más calmados, no estamos tan reactivos, sino que somos capaces de tomar distancia, de no estamos tan nerviosos, estamos más presentes, escuchamos con más presencia, con más atención. Bueno, todo esto parece muy ideal, tampoco quiero que parezca la panacea, nada por sí solo es la panacea, porque luego, bueno, pues tiene sus requisitos, tiene sus condiciones, pero es cierto que todos los beneficios que yo he dicho están probados, no los digo yo, están probados clínicamente y científicamente, pero además, en el día a día, en lo diario, lo que notamos es pues más calma, que el niño está más tranquilo, más calmado, responde mejor, hay menos enfado, la verdad que además que se nota. Así que por tanto, una herramienta vital que después, bueno, nos va a servir para el día a día, sobre todo para los más pequeños de cara al futuro. Así es. Bueno, pues hemos hablado de qué es el mindfulness, cuáles son los beneficios, que además, como nos comentaba Lourdes, no se trata de impresiones sobre lo que parece, sino que hay estudios al respecto que lo corroboran. ¿Qué condiciones, qué requisitos hay que tener para poder practicarlo? Mira, el primer requisito es tener claro qué es. Es tener claro que la atención plena implica estar presente. Por eso digo que es una filosofía de vida, porque de nada sirve, Carlos, que yo haga una meditación, que ya explicaré, no es lo mismo en niños que en adultos, pero de nada sirve que yo haga una meditación y que luego a la nada pues esté otra vez estresada, esté corriendo, lleve prisa, esté con mil actividades. O sea, es una filosofía de estar presente en el aquí y en el ahora, prestando atención a lo que sucede en nuestro interior o a nuestro alrededor sin emitir juicio. Dejar de decir esto está bien, esto está mal, ¿por qué ha pasado esto? Sino esto es así, y no emitir juicio. Eso significa que no existe la manera correcta de practicar mindfulness. Los niños deben de encontrar su propio equilibrio y elegir con qué ejercicio se sienten más cómodos, ¿de acuerdo? Ahora luego hablaré un poquito de los recursos que tenemos, que hay muchísimos. Pero que no tenemos que es muy importante entender qué es practicar el presente. O sea, si una persona que me está escuchando ahora dice, venga, yo lo quiero hacer, pero yo no tengo material. Bueno, pues, aunque no tenga material, ahora, cuando acabe el programa, que empieza a hacerlo ya, que es estar aquí ahora. O sea, que si está cosiendo, está cosiendo. Y respirar y decir, estoy aquí, estoy cosiendo. Y estoy oliendo, estoy sintiendo, estoy viendo, estoy percibiendo. Y no estar, tengo que ir a comprar, tengo que hacer esto, verás tú que el niño va a venir cargado de tarea. Eso es. Practicar la atención plena. Luego, los ejercicios, bueno, pues son recursos para integrarlo. ¿de acuerdo? Uh-huh. Luego, para los niños, otro requisito importante, lograr que sea divertido. O sea, esto no se puede imponer como una obligación, porque si no pierde sentido totalmente. Hay muchísimos papás que yo le he mandado a lo mejor recursos y me dice, es que le pongo a esta hora que no tiene café y no quiere. No, eso no puede ser así. Tiene que ser algo lúdico. Es importante que llegue a ser un ejercicio más dentro de su rutina. Igual que hay un tiempo para las tareas, hay un tiempo para hacer la tarea, otro tiempo para ver la tele, pues también tiene que haber un tiempo para esto. Y no se puede poner en situaciones límite, donde hay enfado, donde estamos mal, así no se puede hacer, imposible, ¿vale? Entonces, tenemos que lograr que sea divertido. Y luego, súper importante, la no expectativa. No podemos tener grandes expectativas, no podemos pensar que esta es la solución a todos nuestros problemas y que esta es la panacea, ¿vale? No podemos pretender, de repente, ahora que escucho el programa, que nuestro hijo, pues, se pase media hora ahí practicando meditación como si fuera un pequeño Buda. Eso no lo podemos plantear, porque eso no es mindfulness, es ajustarnos. Tenemos que tener en cuenta, Carlos, que en los primeros años de vida tiene que tener un enfoque meramente lúdico, que es tomar mucho contacto con la respiración a través de ejercicios, que hay miles de ejercicios súper divertidos, y incluirlo en nuestra rutina de una forma, pues, familiar, igual que cenamos, igual que comemos, igual que nos bañamos. Y además, Carlos, que es que requiere apenas 5 o 10 minutos. A medida que va avanzando, que se va incorporando, el niño o ya el adulto va a pedir más. Pero que a veces que no hace falta más, que no estoy hablando de meditar una hora en la playa o irnos al monte, estar ahí una hora en el mojón de la víbora, que decir, bueno, ya ahora me tengo que levantar, o con los niños, ¿no? Decir, bueno, es que aparte de todas las tareas, ¿yo cómo tengo ahora a mi niño media hora meditando? No, que son 5 o 10 minutos, y sobre todo pensar que es eso, que lo que tenemos que buscar es pasar un buen rato en familia. Eso le va a ayudar a autorregularse emocionalmente y a encontrar como su parte interior, conectar con su interior. Entonces, en casa, de verdad que puede tener un gran impacto, porque quien lo practica realmente modifica la rutina. De verdad que lo digo así, no quiero, evidentemente requiere una disciplina, que es hacerlo diariamente, pero realmente modifica el comportamiento y el funcionamiento de la familia. Entonces, es muy importante eso, el tener esos tres requisitos, el no tener grandes expectativas, el no intensificarlo, el no hacerlo como algo obligatorio. Y luego, Carlos, respecto a los recursos, para terminar, sí quería decir, hay multitud de recursos, hay muchísimos recursos en la red, no tiene por qué ser, como decía, sentarse y meditar, sino hay ejercicios de respiración, depende del niño, hay ejercicios de estiramiento, de contacto con el cuerpo, muchísimos. Yo recomiendo mucho dos libros que están estupendamente, que uno es el de Tranquilos y Atentos como una Rana, que tienen unas meditaciones que además están en la red, están en YouTube. Tranquilos y Atentos como una Rana. Si lo ponemos eso, van a aparecer 11 meditaciones con las que ya podemos empezar. Son súper agradables, muy bonitas, y a los adultos nos va a gustar también. Y luego hay otra, que es Niños Mindfulness, que vienen 50 actividades para cultivar la sensibilidad, la calma y la concentración. Pero materiales hay muchísimo, muchísimo material. Yo, uno de mis retos, Carlos, es trabajar un poquito para intentar llevarlo a los coles y que cada vez sea una herramienta más utilizada y que no se quede en algo esporádico, que hagamos algo que cuando terminamos de hacer deporte, imaginando que estamos en una playa, sino tenemos que trascender un poquito más y meterlos en nuestra rutina. Pero sí os digo de verdad que es muy, muy, muy fácil, y que si buscamos un poquito, evidentemente yo humildemente aquí está mi aportación, si alguien me quiere preguntar algún día algo, buenamente le puedo orientar. Tampoco es que sea una experta, pero que hay muchísimo material y no necesitamos, ni hace falta un zafú, que es el cojín, ni hace falta estar con la flor de loto, nada, nada, nada. Es bastante sencillo y lo puede practicar cualquier persona. Así que lo único, ganas, hacerlo con cierta disciplina. Bueno, cierta disciplina, estaríamos hablando de eso, unos 5 o 10 minutos nos comentabas al día, integrarlo ya como un hábito de cada jornada. Así es. Uh-huh. Ahora sí que es verdad, Carlos, que a los padres le toca descubrir un poco qué ejercicios le vienen mejor, qué les gusta más, depende de la edad, y evidentemente ir viendo todas las opciones. Si buscamos ejercicios de mindfulness para niños, en la red hay miles. Y además, lo bueno de todo esto, Carlos, es que es algo que yo no sé si va a ayudar más o menos, pero lo que está claro es que no le va a reportar nada malo, ni nada que tú digas, bueno, es que le puede... Nada. O sea, lo más que puede hacer es que no le aporte nada, que os aseguro que sí, porque al menos ya estamos compartiendo un momento de presencia con nuestro niño y con nuestra niña, o con nuestro adolescente. Así que es una buena excusa y es un buen punto, que no solo es la comida, que a veces ya ni la comida la hacemos juntos o echamos con la tele por delante, es una buena herramienta y una buena excusa para tener un momento de presencia. No he entrado de lleno en los ejercicios, porque como nos comentabas hay una gran variedad, pero lo que sí que tienen que tener en cuenta nuestros oyentes es, por ejemplo, esos dos libros, ¿no? O lo que podrían, bueno, simplemente con que tecleen en el buscador, en internet, tranquilos y atentos como una rana, o niños mindfulness. Exacto, actividades, hay miles, de verdad. Y podemos empezar por ahí. No hace falta que ahora tengamos que hacer un curso de experto para empezar. Uh-huh. Se puede empezar hoy mismo. Hay miles de ejercicios. Unos están centrados muy, muy en la respiración. Otros están centrados en la parte corporal, los body scanner, que es tomar presencia del cuerpo. Otros son meditaciones guiadas. Muchísimos ejercicios. Y se adaptan a la edad. De verdad que recursos hay, que no hace falta ni gastarse dinero. Decías, Lourdes, que es cierto, tampoco hay que poner las expectativas muy altas, pero ¿cuánto podemos empezar a notar ya ciertos efectos? Bueno, los estudios dicen que con 8 semanas se nota a nivel ya de rendimiento de memoria, pero en el momento que se empieza a practicar, yo pienso que a los 21 días ya empiezas a notar el cambio, ¿eh? Yo creo que antes, yo lo he notado antes. Pero en 21 días tú empiezas a notar algo que no se sabe explicar. Es como que de repente es como hay un ejercicio del mindfulness, ¿no? Que esta bolita de Navidad ahora que está tan de moda cuando la movemos, ¿no? Sí. Y se ve toda agitada, que tú no estás viendo el dibujo que hay detrás. Pues esa es nuestra mente y así vamos. Estamos preocupados, estamos agitados, estamos inquietos. Cuando la paramos, va cayendo poco a poco y vamos vislumbrando con más claridad qué hay detrás. Pues eso es lo que nos genera. Es como todo se ve con más claridad, con más distancia, te alteran menos. Es calma interna. Pues ahí queda esa propuesta hoy en torno al mindfulness, toda una filosofía de vida. Y bueno, pues como nos comentaba Lourdes, se trata de dar esos primeros pasos, de adentrarnos, ir conociendo de qué se trata. Y bueno, pues ahí queda la propuesta, por tanto, ¿verdad, Lourdes? Para nuestros hijos, pero realmente para todos nosotros, puesto que nosotros pues tenemos que involucrarnos, ¿no? Para que sea efectivo para nuestros propios hijos, ¿no? Así es, Carlos. Difícilmente, no lo sé, pero difícilmente nuestro hijo va a practicarlo si nosotros no lo practicamos, a no ser que sea ya un adolescente, que muchas veces pues hay casos, de por ejemplo, de papás que no comen bien y el adolescente ya se mentaliza y empieza a comer más sano, ¿no? Pero difícilmente los niños van a practicar esto si nosotros no lo hacemos. De hecho, cuando mi hija empezó a practicarlo, yo no me planteé que ella lo hiciera. Era porque me veía. Y me veía y se ponía a mirarme. Y llegó un día que se sentó al lado mía y empezó a imitarme. Y entonces ya fue cuando dije, jo, mi hija me está pidiendo esto. Entonces, es importante que lo incorporemos en nosotros y además que nos trae muchísimos beneficios. Yo, de verdad, en mi humilde aportación, si alguien tiene dudas, no tengo problema en que me pregunte, y me encantaría que si de esta charla hay 3 personas que trabajan, o sea, que colaboran en AMPA y que lo pueden empezar a implantar en los coles, qué ánimo, de verdad, que es muy necesario, es un recurso muy fácil, muy accesible y que evidentemente, de verdad, que aporta muchos beneficios. Pues seguro que recogen ese testigo. Nosotros ahí nos quedamos con esa propuesta que nos hace en el día de hoy Lourdes Castro en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Lourdes, nos quedamos en este punto. Por supuesto, ha sido, como siempre, todo un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues gracias también a todos y a todas y espero que hayáis disfrutado y nos vemos en 15 días. Muy bien, gracias, un abrazo. Venga, adiós.